Continuamos aquí en colectivo a través de Radio Comunitaria La Mosquitera. El día lunes pasado fue internada la dirigente social Milagro Sala, allá en Jujuy. Está en terapia intensiva y es preocupante porque esta compañera lleva poco más de 7 años detenida, cosa que me parece que la ley eso no lo estipula. Y además, bueno, hay todo un tema, por supuesto, porque está siendo, podríamos decir, hostigada en su lugar de terapia intensiva por la policía que está al lado, no se le mueve de ahí. Y estamos en comunicación telefónica con el abogado Marcos Aldazábal. Él es abogado de Milagro Sala, le damos la bienvenida y le agradecemos que nos atiende unos minutos. Buenos días, Marcos, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos y queríamos, para la audiencia de nuestra radio, que nos cuente, por favor, cómo está la situación de Milagro Sala ahí internada. Bueno, yo llegué ayer de noche, recién la acabo de ver. Ahora está estable. A ver, esperemos un segundito, por favor, que sí, sí, estoy sí, justo sí. Acá en la clínica. No hay problema. Recordemos que Milagro Salas ya lleva 2.357 días privada de su libertad. Ajá. Sí, Marcos. Ahí estoy. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto, doctor. Cuéntenos, por favor, sí. ¿Cómo está la situación? Disculpa, porque estoy justo acá en la clínica y estábamos ahí con algunos movimientos, entonces tuve que cambiar de lugar nada más. Bueno, gracias. Yo la vi recién, ella ahora está estable, estaba relativamente de buen ánimo, pero sigue con dolor, es un cuadro grave, en el sentido de que tiene que estar muy cuidada estos días, como sabrán es una trombosis venosa profunda en una pierna, y eso implica que tiene que estar sin mucho movimiento, sin movimiento alguno en realidad. Pero bueno, por suerte también en la clínica está muy bien atendida, así que estamos a la espera de cómo sigue la situación. Claro. Ella, bueno, por lo que sabemos, ha recibido un hostigamiento ahí en la clínica, ¿no? Eso sigue, continúa, se ha podido levantar la guardia policial que tenía ahí al lado de su cama. Sí, el hostigamiento, lo aclaro, no es por parte de la clínica, sino por parte del gobierno de Jujuy, claro. Especialmente la policía de Jujuy, que en su momento dispuso que haya efectivos de la policía en la clínica, incluso una persona que estaba al lado de ella en la unidad de terapia armada. Entonces, evidentemente, esta situación es completamente ilegal y arbitraria, pero bueno, ya por suerte ayer pedimos que saquen la custodia policial y así pasó hoy, al menos con lo que estaba dentro de terapia. Claro. Lleva a Milagro Salas más de 2.000 días, casi 7 años, ¿no?, detenida. Ese número es excesivo por lo permitido por la ley, ¿no es cierto? Es más que excesivo, son 7 años en prisión preventiva y el máximo que prevé la ley son 2, extensibles a 3, así que sí, es completamente excesivo, completamente ilegal, pero bueno, sabemos que no se trata de una situación jurídica o al menos no regular, sino que es todo parte del enseñamiento político del gobernador de Jujuy con Milagro. Uh-huh. Marcos, ¿cómo va? Habla Ángel de este lado. Mire, hay una declaración que incluso también ha hecho su médico, estamos hablando de Jorge Rachid, con respecto a la actitud que tiene Milagro Sala, y lo hace directamente responsable a la actitud que tienen hacia Milagro Sala, digo, por Gerardo Morales, que lo hace directamente responsable de esta situación. Sí, es evidente que Gerardo Morales es el responsable de la situación general y de que y de todo riesgo que corre Milagro. Es una persona que está privada ilegítimamente de su libertad y que también aún en situaciones como esta, ese hecho hace que todo se demore más, que toda posibilidad de internación, de atención tarde más. Como les digo, por suerte la clínica responde muy bien, pero no depende solo de eso, sino que bueno, hasta que Milagro pudo venir y pedir la autorización para hacer los estudios médicos, hasta que entró en la unidad de terapia. Bueno, todas esas cosas que se dificultan por la situación en la que la pone el gobierno de Jujuy son evidentemente riesgosas para ella, y no solo me refiero, bueno, ahora es muy claro el caso de la trombosis que tiene ahora, pero su situación del día a día también es evidentemente la responsabilidad del gobernador, que si decide tenerla presa en un lugar que no hay independencia de poderes. Claro. Sí, eso, ahí hay un tema álgido, ¿no? Porque todo el país que está sabiendo la situación tremenda y de miseria que están haciendo vivir a Milagro, está pidiendo ayuda de alguna manera a nivel nacional, pero hay como una traba jurisdiccional que no permite ningún tipo de injerencia, ¿no? Sí. A ver, perdón que estoy en la clínica y me están haciendo algunas preguntas, entonces, pero creo que me preguntabas acerca de la posibilidad de actuación por parte del gobierno nacional. Ajá. Sí, bueno, ahí nosotros, evidentemente la situación es principalmente responsabilidad del gobierno provincial. Las causas que ella tiene o las principales que ella tiene están en el marco del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, y la restante causa por la que ella está privada de su libertad está en manos de la Corte Suprema, que ya hace 2 años y medio que tiene el expediente para resolver y no lo hace, así que la responsabilidad sí es del gobierno provincial y también, bueno, y de los poderes judiciales provincial y federal, no del gobierno nacional. Más allá de que todo esto del gobierno nacional es más que bienvenido. Bien. Bueno, doctor, ha sido un placer haber compartido con usted y que nos haya dedicado estos minutos para comprender la situación de Milagro Sala. Le agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes. Por favor, un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Muy bien, ahí hablábamos con el doctor Marcos Aldazábal, es abogado de Milagro Sala, y nos comentaba justamente esta situación que está sufriendo esta dirigente social, que hace más de 7 años, como explicó, no puede excederse los 2 o 3 años. Sí, de prisión preventiva. Preventiva. Pero, ¿sabes qué sucede? Que hay todo un sistema o una estrategia de silenciamiento que se le está haciendo a este tipo de causas sociales, como es la idea que tuvo Milagro Salas. Recordemos qué es lo que hacía Milagro Salas. ¿Por qué le hizo tanto ruido al poder de Jujuy? Construía barrios, hacía piletas para los pibes pobres, barrios que hoy Gerardo Morales inaugura y que empezó Milagro Salas. Y Gerardo Morales como que se pone al hombro esa situación como diciendo, somos nosotros los que estamos haciendo barrios para la gente, y no es así. Otra cosa para recordar, 2.357 días que lleva presa Milagro Sala, el juez que ordena que se retiren los efectivos policiales que están acosando a Milagro Salas, el juez que más o menos está haciendo algo de justicia se llama Emilio Catán. Ajá. Pero todo el sistema judicial de Jujuy, cada vez que cae una causa, le inventan otra causa más. Claro. Recordemos por qué la metieron presa. La metieron presa por un acampe que hizo. Claro. Sí, nada, sí, más, sí, que por un acampe. Es verdad. Un tumulto, como se llama. Sí, exactamente. Y fue por eso que le fueron inventando una causa más, otra causa más, y van dilatando esta situación de prisión preventiva, y que, como vos muy bien dijiste, ya lleva más de 7 años. Así es, así es. Bueno, muy bien, esta es la situación en este momento allá en la provincia de Jujuy con el tema de la detención de Milagro Salas, que fue internada porque sufría o sufre de una trombosis venosa profunda en su pierna izquierda, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy bien. Vamos a la música y a la tanda también, ¿eh? ¿Qué le parece? Sí.